Hacer una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Posamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya es martes, martes de mamut. Hoy, 28 de septiembre del 2021. Para los que nos escuchan en martes y para los que nos escuchan en miércoles, pues es 29 de septiembre de 2021. No le dan caso a Jordán, va a decir otra fecha, así que... 29, no, o sea, miércoles 29. Ah, para los que nos... Claro, tienes razón, Jordán. Bueno, no importa cuándo nos escuchen, no importa. El día que sea. ¿El día que sea o el día que sea? El día que sea. Sea. No. ¿Cómo estás, George? Todo bien, Borrego. Bienvenidos a una edición más de este su mamut. Como bien dice Borrego, hoy es 28 de septiembre. Sí, ¿verdad, Borrego? ¿Eso fue lo que dijiste? Eso fue lo que dije. No puedes atención. Ah, hoy es 20. Esto es 20. No, pues ya ves que de repente no te escuchaba, pero ya. Ya te escucho bien. Bienvenidos a Mamut. Estamos aquí en la Resistencia Radio una vez más con toda la actitud, Borrego. Así es, George. Toda esta actitud de martes, de principio de semana, güey. Siempre es difícil, güey, comenzar la semana. Los lunes, güey, son complicados. Siempre son complicados. Como que uno viene del rush, güey, de estar echando la hueva todo el fin de semana. Y llega el lunes y ya, a trabajar. Sí, cada vez se hacen más lunes los lunes. Pero, ¿sabes qué he estado pensando? Que ya, ahora sí siento que estamos viviendo la transición de la salida de la pandemia, digamos, del fin, entre comillas, ¿no? De la pandemia dura, y estamos en la transición hacia el nuevo futuro, la nueva normalidad, como nos la prometieron hace un año. Ahora sí la estoy viendo venir. Ya la estás viendo venir, yo. Sí, Borrego, no sé qué vino a tu mente, pero yo me refiero a la nueva normalidad. La luz al final del túnel, ya estás con la luz al final del túnel, o sea, ya la estás viendo, como que ya pronto te haces en un concierto, en una fiesta, en unas chelas, en una terraza, acá, chelita en mano, artesanal. Tapa, bueno, eso es... Ajá, eso es lo positivo, ¿no? Lo negativo es que ahora, en lugar de comprar una chela en el Oxxo de 40 pesos artesanal, pues la voy a pagar en 100 pesos en un bar, ¿no? O sea, Dios da y Dios quita, Borrego. Sí, como Dios da, Dios quita. Pues sí, ojalá para que esta Navidad no sea como la Navidad pasada, güey. Yo sí me la pasé viendo la tele, la verdad. Pues muchos nos la pasamos así, ¿no? Toda la pandemia. Mientras otros sí se aventuraron a vivirla, muchos otros pues sí la pasamos encerrados. Pero bueno, todavía no me aventuraría a decir que voy a andar ya afuera. Pero en esa andamos. ¿Redes sociales, Borrego? Redes sociales, en Twitter estamos como @resistemx. Instagram, resistenciaradio.com, y en Facebook es todo el protocolo de Facebook, resistencia-radio.com, y pues en Twitter solamente nosotros, ¿no? A George me encuentra como si no mismo, y yo estoy como @regumbo. Instagram, ¿no? Es el que usamos más. Bueno, yo uso más Instagram, tú usas más Twitter. Tú eres más Twitter, yo soy más Instagram. Sí, el Instagram no le he encontrado saborcito, la neta. Y está chistoso. Bueno, no sé, no soy fan, lo abro una vez al día. O sea, me refiero a que está chistoso el fenómeno de que ciertas personas se vayan hacia una red social y otras a otra, ¿no? Y los tíos a Facebook. Y los tíos de Tula. Exacto. Yo les... Ok, vamos ya con Rola. Y te parece si empezamos a hablamos a ver de qué se nos ocurre, porque... Como, no, como yo vengo siempre, preparado, ¿no? no sé tú, güey, pero... Vamos a ver qué nos prepara. Te mandé un memo y... Y ahí te encargo. Un memo. Ok, vamos a escuchar con la primera rola, es de Fu Manchu, llama We Must Obey, y pues, esta rola de Stoner, escatero, callejero, son muy buenos, güey. La vinieron a México. Así que esto es We Must Obey de Fu Manchu, esto es Mamut, Resistencia Radio, no le cambien. Escuchando a Fu Manchu aquí en Resistencia Radio. ¿Te gustó, George? ¿Ya se había escuchado? Sí, ya había escuchado al Fu Manchu. De repente es bueno retomar, ¿no? Los guitarrazos borrego. Luego no sabemos qué poner y siempre los guitarrazos también. A mí lo que me sorprende de esta banda, güey, es que es de 1985. ¿Qué? ¿El disco o qué? No, la banda, o sea, se formó en el 85 y no han parado, güey. Tienen 2018, sacaron su último disco y tienen casi uno por año, güey. Son como esas bandas de culto, güey. Pues sí, pero ya ya en modo survival, ¿no? Porque pues ahorita sí, como que la movida musical está por otro lado, entonces sí tienen que... Creo que tiene mayor valor que saquen discos tan seguido, porque pues ya no tienen el respaldo de las disqueras, del varo, ¿no? Simplemente ya es como una onda más independiente. creo que justo esa parte de que ya no tienen el respaldo de las disqueras es lo que los ha hecho sobrevivir. Hay un buen de bandas que gracias a la disquera pues se disuelven, ¿no? O que les piden el sencillo, que les piden que peguen, que les piden que hagan esto. Creo que estas bandas, el mérito que tienen es como, hacemos música, que nos escuche quien quiera, chingón. Y pues ya, güey, seguro no viven 100% de esto, de tener otras chambas, güey, pero creo que se la pasan bien. Productores y ya ayudan a otras bandas, ¿no? O sea, como que siguen involucrados. Digo, estaría bien ver qué están haciendo aparte de, ¿no? Un día en la vida de... Un día en la vida de Fu Manchu. Exacto. Oye, seguimos, ¿no? Con el Seven, que está por ahí, o por esa onda. Acá tenemos a el Seven. ¿Qué canción, George? Preséntala. Esto se le llama Pretend We Are Dead y es de L7, una banda que redescubrí. Ya no me acordaba de ellos, pero los escuché en la semana y pues esto es Mamut y seguimos en Resistencia Radio. We'll be right back. Eso fue L7 con Pretend We're Dead, que me estaba diciendo Borrego, que siguen activos, igual que Fu Manchu. sacaron disco en 2019 y dijeron, ahora sí vamos a pegar, vamos a salir de gira y bang. Y bang, una pandemia. Scatter the Rats es el disco que sacaron en 2019. Oye, que por cierto, hablando de giras, se anunció que Tool y los Red Hot Chili Peppers van a salir de gira mundial. El mundo mundial, Blonde, con Blonde Red, que también van a estar por ¿sí? ahí. ¿Sí? ¿Quién? Ah, no, ese fue el que vi. Ese fue el anuncio que vi. O sea, pero ¿con quién va Blonde Red? Con Tool, güey. Ah, mira. Está bueno, ¿no? No, seguro sí, vienen a Cumbre Tajín, ¿no? Pues ojalá vengan. No, no sé si a Tajín, pero que si vengan por acá, güey. A ver, si vienen en enero, ¿vas? ¿Tool? Híjole. Yo creo tengo, que sí, vas. Ya tengo vacuna. Pero ya tienes vacuna desde hace como 3 meses o más, ¿no? Sí, desde... Sí, ya ni me acuerdo. Como 6 meses, creo. Pero... vamos a ver cómo está la pandemia para enero. Vamos a ver. Y vamos a ver si vienen, porque también... Tool como no, que cierto. Sí se... Era un supuesto, nada más. Una fresa, como que siento que la vez que vinieron a Tajín, como que hicieron el paro, güey. Ah, sí, vamos a ir a México. Pues muchas veces es de paro, ¿no? Y está bien, digo, el simple hecho de ponerse en el mapa, de... Pues es que esos güeyes yo creo que saben, ¿no? Más bien, pues no siempre están en planes. Por ejemplo... no es lo mismo hacer una gira en Estados Unidos donde saben que están en el mismo país, pueden hacer muchísimas fechas, a tener que viajar al sur y luego más al sur también. Entonces, pues, si vienen es por buena onda, la neta. Y por varo, obviamente, pero bien podrían seguir en Estados Unidos dando vueltas ahí y no pasaría nada. Seguirían llenando estadios, Tool. O bueno, no sé si estadios, pues seguirían llenando. Vendiendo muchos boletos. Sí, tenemos un gato aquí. Sí, es el tercer integrante del mamut. De hecho, es pues el que va arriba del mamut, ¿no? Dando órdenes. Es sí, el que lleva la batuta y el que dice en qué momento debemos de cortar y rola, etcétera. Nada más que ahorita pues dejó su micrófono abierto. Sí, la productora está lamiendo la panza de... Yendo peligrosamente más al sur, pero... pues, ¿qué quiere que pongamos la productora ahora? La productora dijo que quiere seguir escuchando esta Stoner. Dice que quiere guitarrazos todavía. Muy bien. Así que vamos a ir con Cayos y la canción Hurricane. También noventera, pero... Hay que escapar. Que también cumplió cumpleaños, ¿no? El primer disco de Cayos. Ah, eso nos platica cuando regresemos. Vamos con Cayos, esto es Resistencia Radio, vienen Mamut. Something. Entra a la diversión de la Matrix a través de Beat by the Queen. Sesión sobre cultura gamer. Programa quincenal, sábados 4 de la tarde y repetición lunes al mediodía. Recarga tu estamina. No faltes. Eso que escucharon fue Caius con la canción de Hurricane. De el disco... ¿No fue del Rage este? ¿Qué disco? Del... Blues for the Red Zone. Tampoco. ¿Qué pedo? La productora, güey. No sé. ¿Lo tagueó mal o qué? Sí, güey, porque... Espérate de... que lo hace con las patas, güey. Literal, entonces. No esperes mucho, güey. Es del Circo Under Circus. Leavestown. Salió en 95. Que justo estábamos hablando de que el primer disco de Caius, que es el Rage, salió a la par de pues de todos estos discos de 1991 que cambiaron la historia de la música, ¿no, Borrego? Por lo menos la contemporánea, güey. O sea, sí, güey, o sea, ya 30 años, güey, de a ver qué discos son, güey. Es el Nevermind de Nirvana. Ajá, bueno, por lo menos el mismo día, que fue el 24 de agosto, salió el Nevermind de Nirvana. Salió el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers, que ya hablábamos de él. Tiene como, no sé cuántas rolas tiene, son como 15, ¿no? Son un chingo, güey, son, sí, es como más de una hora de disco. Sí, güey. El Bad Mother Finger de Soundgarden. Y bueno, pues... Por, más o menos por esas fechas, o sea, no fue el 24, sino el 23, salió Screamadelica de Primal Scream. ¿Lo has escuchado? Es muy bueno, güey, ¿cómo no? Es buenísimo. El Tremblemont de los Pixies, que no es el más conocido, pero pues también es uno bastante pues relevante. Y, por ejemplo, el 27 de agosto, el Ten de Pearl Jam. 17 de septiembre, el Use Your Illusion 1 y 2. Y el 26 de agosto, el Leisure de Blur, o sea, el debut de Blur. Muchos debuts, muchos discos consagrados. Por lo menos que Nirvana, Blur y Pearl Jam fue su primer disco. No, Nirvana no. Be sure to register sí, Nirvana your copy of Sam at sí. www.spatialaudio.com. Lo de Pearl Jam y de... You'll feel warm and squishy inside what you do. Pero pues no importa, ¿no? O sea, la neta, por ejemplo, también salió el Actum Baby de YouTube. Pero eso fue ya en noviembre. También tiene rolas buenas, ¿no? No todo es malo de YouTube. Se dan un poquito la oportunidad de escucharlos. Por ejemplo, el Surupa es un discazo. Surupa es un discazo. Güey, ya tuvimos oportunidad de hablar de eso en una reunión, güey, puros metaleros, rockers, lo que sea, y llegamos y hablamos de YouTube. ¿Fue el día que nos vimos, Borrego, el día de la pizza que aventé al tejado? Esa misma. Me hubiera gustado que hubiera sido como este performance de Heisenberg donde avienta la pizza, la caga de con pizza al tejado, pero no fue así. La verdad es que hubo una tormenta y la pizza se perdió. Pero bueno, no pasa nada. Saludos a Javier, que justo estaba viendo que ya tiene un año que salió el disco de los... De los Deftones, ¿cómo se llama? ¿Om? Om. Ajá. Ajá, Om. Fue cuando estuvo aquí en el Mamut, el Jaibo. Ya hay que invitarlo a hablar de... Del primer año del disco de los Deftones. Ah, pues para el especial... no, pues para el especial de 1991 que quieres hacer, ¿no? ¿Cómo? ¿No lo vamos a hacer ahorita? Hay que hablarle, güey, háblale. ¿Qué vas a hacer? Ahorita no lo vamos a hacer, no seas improvisado, Borrego. A ver, las cosas se hacen con tiempo, planeadas, como este programa. Ya tenemos preparadas todas las canciones. Ok, está bien. Entonces, pues vamos con Rola, George, ya que andas muy apresurado. ¿Qué quieres poner? Oye, a ver, no sé si alcanzaste a ver cómo se llama, bueno, quién canta esta canción, pero te puse una que se llama Náusea. Náusea. Ajá. De Violet Grohl con su papá Dave Grohl. Ajá. Sí, aquí la tengo. Vamos a escucharla y a ver qué te parece. ¿Ya la escuchaste? No, no lo he escuchado. Mira, ahorita me voy a poner los audífonos para escucharla. Y a ver qué tal. Pues esto es No Shot. No Shot. Con Bayern de Troll. Y regresamos. Estamos en Mamut. I am my father. that you know. Ya acabó la rola. Buenas noches, bienvenidos a Mamut. Ah, no es cierto, ¿qué pasó, Borre? Perdón, estaba escuchando la rola, güey. Se metió otra, güey. Me sacó de onda, güey, que empezó una guitarra por ahí. Escuchamos primero a Violet Grohl y Dave Grohl con la canción Nausea, y después Olivia Vedder junto a su papá Eddie Vedder. Los Grohl echando desmadre y los Vedder llorando, básicamente. Sí, ¿qué pasa? Oye, tengo que decir, no había escuchado yo la canción, güey, la de Eddie Vedder, güey. Bueno, la de su hija, porque ni siquiera canta Eddie Vedder, güey, no sé qué. ¿Por qué pues tampoco canta Dave Grohl en la otra, güey? Bueno, sí tienes razón. My father's, ¿cómo de father daughter? No, nos dimos cuenta, Olivia. Sí, pues lo que te decía es que se nota mucho la mano del papá, ¿no? En cada uno de las rolas, los Grohl, te digo, echando desmadre y casi ponquetas. Y de este lado, pues sí, tirándole mucho al country, al pop, ¿no? El country, güey. Sí, justo vi una ahí en Reddit, cuando fueron lo de Pearl Jam, que estuvieron, pasaron todo el no code en un streaming, puso ahí un usuario, wey, de Reddit, decía, estaba viendo el concierto con mi hijo y mi hijo me dice, oye, ¿por qué te gusta la música country? Yo no sabía eso, güey. Y es que sí, güey. O sea, ¿te imaginas a Eddie Vedder colgado del andamio en lo que suena de fondo esta cancioncita, güey? No, güey, para nada. ¿Los twins han visto fotos tuyas, güey, de joven? O sea, de tus 20. Sí, algunas. Sí, sí, sí. ¿Qué tan, o sea, como...? Pues no sé, pues eras tú así, o sea, como que no, tampoco hacen tanto hasta aspaviento, porque pues tampoco estaba yo portándome como Sid Vicious o algo así, ¿no? Son fotos familiares, sí. Ver a tu papá, güey, o sea, que el Alpes, güey, de repente vas una foto de él colgado de un andamio, güey, o aventándose a la multitud, güey. Y el mismo padre que te dice, no puedes beber cerveza hasta que cumplas 18. Oye, pero sí está chistoso. Es objeto de estudio. ¿Cómo los diferentes ídolos musicales que hemos tenido a lo largo del tiempo, pues tienen su diferente forma de afrontar la madurez, ¿no? Pues Eddie Vedder, ¿cuántos años tiene? 50 y tantos, ¿no? 52, creo. Tiene una onda así. Dave Grohl pues tiene pues, cerca de ahí, ¿no? O sea, tampoco es mucho más joven ni nada, y pues sí se ve, o sea, la energía que emanan es muy diferente, ¿no? La personalidad le dicen que le llaman. Pues sí. Justo estaba viendo un video del ensayo de Mick Jagger, creo que tocó ayer, y pues qué otro pedo, ¿no? Totalmente diferente. mira, ahí te va, güey. Dave Grohl tiene 52 años. Ajá. Eddie Bell tiene 56. Hijos, 4 años no es tanta diferencia, mano. No, no está. Sí, yo creo que este, pues sí, como que en algún punto se fueron por otro lado y en algún punto estaban muy cercanos, ¿no? Lo que hacía uno con el otro. Digo, poniéndolos como ejemplo, ¿no? Porque tampoco es que solo existan ellos dos ni nada. Solo me llamó la atención ahorita el contraste de cada una y como que sí veo a Dave Grohl así gritando a las hijas. Sí, qué chingón, estuvo bien buena. Y debe de ver así como abrazando a Olivia y diciéndole, estuvo bien padre. Bien. Bien sí. Hecho. Sí me llegó. Pero bueno, tenemos más música, Borrego. Mucha música, York. ¿Qué más quieres poner? ¿O quieres que ponga yo algo? Quiero poner una, mira. Estaba viendo Sex Education. ¿Has visto esa serie en Netflix? Sí, sí, la he estado viendo. De fondito, por si la he estado viendo. De fondito. Pues está buena, es que la neta es que está bastante cagada y y de pronto también al ponerle atención al soundtrack, pues justo me estaba preguntando a mi papá de dónde sacábamos las canciones, ¿no? Para poner en el mamut. Le dije, pues Borrego pues la saca de sus discos viejos. Ah, no es cierto. Pero le comentaba que No, pues que ahora la verdad es que sacar música o escuchar música pues es más sencillo que antes. Simplemente te conectas a alguna red social o a algún servicio de streaming y pues tienes infinidad de entradas. Y también le decía que las series y las películas son buen lugar para buscar música nueva, ¿no? O no tan nueva, simplemente para redescubrir alguna. Entonces escuché esta en Sex Education y está bien buena también. Es la de Peaches, Borrego, Fuck the Pain Away. Muy bien. Seguimos. Peaches. The Pain Away. ¿Quién dice The Pain Away? The Pain Away. Así es. Regresamos. Behind it's fine all of the time, like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time, that Bondi. Check out my Chrissy behind it's fine all of the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches, time. flex X on the features. What else is in the teachers of peaches, huh? What? Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Escuchamos a Mary Beth Nisker, mejor conocida como Peaches, con la canción de Fuck the Pain Away. Peaches for Peaches, buenaza, ¿no? Sí, güey. Ella siempre es calidad. Decía que la canción que toca con, canta con este Iggy Pop, ay, me encanta, güey. Me encanta esa rola, güey. Me hace muy buena. Sí, pues es que... 54 años, güey. Sí, pues ya no... Güey, tú ya tienes 38, ¿eh? Ahí te encargo. Dale. Perdón. ¿Te lastimé? ¿Lastimé tus sentimientos? También sí, tienes que... Sí, mis sentimientos de chavorruco, güey, me los... Te dolieron las rodillas, sí, con ese comentario, ¿no? Ese comentario, güey. Chaburruqueando durísimo. Pero aquí andamos, no pasa nada, bro. Sí, les decía que esta canción sale en Sex Education. Que ahorita hay, pues, hubo varios estrenos en Netflix como que llamaron la atención. Está lo de La Casa de Papel, borrego. ¿Sigues esa serie? A mí ya me aburrió un poquito, la verdad. Pero el último episodio estuvo bueno. El último de los últimos que estrenaron. No la sigo. No, la verdad no la sigo, güey. Sí me han dicho, güey, pero no la... Y hay otro, ¿no? He visto un buen de memes que pasan como triángulo, el juego, cuadrado. Güey. El juego del calamar se llama. Creo que era como un anuncio de PlayStation, güey. Yo también lo pensé, güey. Al principio no lo entendía, porque pues justo salió de la nada, güey, y empezaron a mandar memes y ya vi que es de esa serie que no he visto. No me da el tiempo, no te puedo dar la reseña, discúlpame, borrego. Pero te prometo que un día de estos te agarro. Es que, ¿sabes qué me pasa? Ya no me gusta ver como salteadas las series. O sea, las veo una, la acabo y ya sigo con la que viene. Porque no, como que me pierdo. Y creo que no está tan chido tampoco porque... Pues, no sé, antes como que en la vida antigua de la televisión... Pues veías un episodio de una cosa, luego te saltabas a otro y así. Era más difícil como hacer estos maratones que ahora ya son el pan nuestro de cada día. Pero pues sí, ahorita justo estoy viendo Sex Education. Y cuando acabe esa, pues igual y me echo la del calamar. Pues sí, es que sabes que lo que me molesta de las series es tenía que esperar un año, güey, para... O dos. Better Call Saul, güey, lleva como 3 años, güey, en producción, no sé, güey. Por ejemplo, Stranger Things, que era un... Es como el hit más grande de Netflix. Este, creo que ya lleva 2 años que no sale una temporada. Pues ya los niños ya tienen casi 20, güey. Los niños que eran de 10 años, se supone. Pues ya están muy, muy crecidos. Lo compensaron con Dark, ¿no? Que todo el mundo empezó a hablar de Dark. Que es muy buena. ¿Sí la viste o no? Nah. Ah, ¿qué pasó? Está buena, ¿eh? Pero también la tienes que... O sea, es un tipo de narrativa que sí le tienes que entrar como a la fuerza un poquito. O sea, como decir, cámara, le voy a creer a todo lo que me están diciendo. Porque si no, sí es cansada, güey. Y más que está en alemán, sí me pasó lo de los gringos, así de... Ya, pónmela en español, güey, porque no le estoy entendiendo ni madres. Pero bueno, sí, güey. Sí te entiendo, güey. A mí sí, me pero... pasa con las cosas españolas, güey. O sea, curioso, güey. Pues entiendo menos, güey. Ah, yo pongo subtítulos. Sí, güey, porque si no, no les entiendes, cabrón. O sea, y tampoco es como que el inglés lo captes de... O sea, yo lo que descubrí, güey, es que al poner algo en inglés, güey, pones los subtítulos, lo entiendes. Lo pones el español de España, güey, no se entiende porque necesitas escuchar, güey, entonces no se entienden, güey, no sabes qué están diciendo esos cabrones. Sí, güey, pones subtítulo. Sí, que de hecho, bueno, no sé si ya se acostumbró mi oído o qué, pero... siento yo que ya se hicieron conscientes de eso. Por ejemplo, productos como La Casa de Papel, el idioma, bueno, no el idioma, el vocabulario que usan, ¿no? La forma en que se expresan ya es como más neutro, ¿sabes? Ya no es tan clavado, porque por ejemplo, me acuerdo mucho que vi, no sé si era Lucía y el Sexo o una de Almodóvar, y dije, verga, güey, no le estoy entendiendo nada, o sea, no, más allá de la narrativa, de lo que estaba pasando, no les entendía nada, güey. Y no tenía subtítulos porque, claro, pensaban que pues, yo les iba a entender todo, ¿no? Porque pues, es español, güey, pero no, o sea, la neta no. Era un poco ridículo, ¿no? Que algo que está en tu idioma materno, no lo entiendas, güey. No es eso, güey, es como la pronunciación o no sé, güey. Pero es que es otro idioma, güey. Ajá, es una variante, o sea, no es el mismo. Es como aquí y los que hablan en el norte y los que hablan en Sinaloa, etcétera, pues tienen forma de hablar diferente, güey. O sea, es lo mismo. Que francamente, el mexicano como chilango, digamos, pues es el más neutro, ¿no? Es el que usan para, incluso en Sudamérica, pues se escucha ese doblaje en muchos lados. O sea, muchos programas que se exportaron hacia el Cono Sur en los 90s, 2000s, pues traían el doblaje mexicano neutral, ¿no? Digamos, y es el que nosotros conocemos y el que nos resulta más familiar, y ellos lo conocen así también. Sí, que ya como empezaron a ponerle como jiribilla, ya estaba también, hasta para uno que es chilango, decís, ay, no, eso no está padre, güey. Exacto, güey. Pues, ¿qué borrego? Algo en español, ¿no? Algo en español, no sé qué pasó con la canción que estaría en español. Nah, la vamos a volver a poner. Aquí está, güey. Macro, güey. Una banda aquí de la capital, güey. Es... Y creo que... ¿Sabes qué es lo más triste, güey? Que creo que la canción está en inglés, güey. Oh, ¿qué pasó? Vamos a escuchar a Macro, güey. Estos son muy buenos, güey. Esto es Macro con la canción Macro para adelante. Y esto es Mamut, siguen en Resistencia Radio. We'll be right back. donde pasa todo y nada pasa. Un lugar en donde yo no puedo respirar. La apatía corre, invade la desesperanza. Solo queda esperar, solo queda esperar. Una pieza especial que no puedan asimilar, que el lenguaje no puedan traspasar. Sentado todo el día en tu casa, las ideas por sí solas no vendrán. El pensamiento hay que cultivar, hay que procurar. Yeah. Eso fue Arlo Parks con Black Dog, creo. Borrego nos lo puede confirmar. No sé si la escuchaste, Borrego, es una canción muy suavecita, pero está bien buena. Escuchen Arlo Parks, tiene 21 años. Y pues es una chava pues, bien buena onda y bien talentosa. Van a estar escuchando mucho de ella. Últimamente ha tenido muchas colaboraciones. Pues, sacó su disco. Entonces, pues sí. Definitivamente. Es esta ola, ¿no? De compositoras que tienen esta onda pues, suavecita, ¿no? Con beats y etcétera. Pues escúchala, está padre. A mí me gusta mucho. Sí, güey, se escuchaba bonito, güey. Me recordaba un poquito a esta... la de Macy Star, güey. Ups Sandoval. Esa meroles. Sí, está padre, Arlo Parks. Íbamos a escuchar... Bueno, ¿qué más escuchamos, Borrego? Macro, con Macro Parlante, ¿no? Macro Parlante, güey. Es banda mexicana, güey. Pues ya tiene un tiempo que salió, güey. Pero ahí tienen su disco en Spotify, la está bien chido, güey. Y en vivo, tocan increíble, güey. Ah, es que la música en vivo sí es otra onda, Borrego. Hay una compañera en mi trabajo que dice que no le gusta la música en vivo. Yo decía, como que nunca entendí esa aseveración. Y yo me preguntaba si realmente había visto la música en vivo. O sea, debe de haber ido a muchos conciertos para decir, no, esto no es lo mío, ¿no? Pero bueno, no sé, pues cada quien, ¿no? Porque sí, o sea, siento yo que incluso una banda en grabación puede que no te llame tanto la atención. Al estarlo viendo en vivo y la forma en que interpretan, pues sube mucho, ¿no? Entonces, pues no sé. Sabes, sí, lo que no le gusta es la gente. Eso es muy probable, pero es que depende, porque bien dices la interpretación. Yo hasta escuchar a Luis Miguel, que no es como algo que yo ponga, escuchar en vivo una producción de ese nivel es impresionante, güey, la música y el detalle que le pone, güey. El romance en vivo completito. Sí, ¿sabes? La verdad es que no sé. No dije que no, güey. No lo compraría, pero siento que pues, como lo disfrutas como músico, tal vez, ¿no? Pues el valor de producción, ¿no? Es como ver a Juan Gabriel en Bellas Artes, por ejemplo. Pues no mames, es el mayor espectáculo que un artista mexicano puede dar, ¿no? Más allá de que te guste la música, o toda la música que hacía. Sí, claro, ¿no? El espectáculo es increíble. Pero sí entiendo que si a lo mejor no viste a la banda adecuada, güey. No, güey, no, o sea, recuerdo... Pero por una, o sea... O sea, su aseveración se me hizo un poco radical, pero bueno. O a lo mejor simplemente no es fanática de la música, güey. Tampoco, güey. Hay gente que simplemente la música nada más es de fondo, güey. No es de que se apasione por una banda o lo que sea, nada más sabe que me gusta esto y ya, güey, chido. Y sí, más bien nosotros somos muy clavados, ¿no? Pero pues no le creo, más bien. Siento que no era real su aseveración, pero bueno. Pero pues a nosotros. ¿Cómo? ¿Tú qué vas a saber? Sí, tú qué vas a saber de lo que te gusta. Pues sí, pero bueno, nosotros estamos ansiosos de que ya haya conciertos de manera segura. Ya quedamos, ¿no? Que no vamos a ir al Corona, Borrego. No por otra cosa, no es porque no nos alcance, sino porque no nos gustó el cartel. Y nos queremos cuidar, sobre todo. Que yo insisto que deberíamos buscar las acreditaciones y en una de esas. Una acreditación sí me lanzo. Y también pues ya, por ejemplo, Bauhaus va a venir al, creo que es el Parque Bicentenario, lo movieron, iba a ser en el Frontón. Y me parece que va a estar en el Parque Bicentenario. Pues también ya para marzo, pues ya tenemos la vorágine de conciertos. Lo que era el Rocktubre, creo que se va a mover a marzo, porque van a estar los Foo Fighters, va a estar Interpol, se viene el Vive Latino y pues todos los que se sumen, ¿no? Ya tengo yo ahí mi boleto del ceremonia, a ver para cuándo lo reprograman. Sí, va a haber, yo creo que el 2022 sí va a ser como una explosión, güey, de conciertos, de actividades. Y creo que todas esas actividades van a ser bien aprovechadas. Todo el mundo va a querer salir, güey, va a ser como perrito que le abres la puerta, güey. Y todo. Vamos. Mueve la cola, o sea, que escucha las llaves, güey. Escucha que te pones los tenis y ya está puesto, güey. Y sí, güey, ya está puesto, ya. Justo ayer pasé por el Centro Nacional, el CNA, el Centro Nacional de las Artes, y la pregunta fue, este año yo creo que sí va a haber Eurojazz, güey. O sea, ¿cuándo ya es el Eurojazz? Es marzo también, güey. ¿Marzo también? Sí, también es el marzo, cuando llega la primavera, güey. Entonces, ah, claro, tienes razón. Ajá. Justo era como esa sensación de sí, ya, como dices, ¿no? Ya se está viendo, pues, lamemos los bigotes, güey, como gatos, y ya. Es que como sea, mira, a mí me pusieron la segunda dosis el sábado, por fin llegó acá al rancho, y y de inmediato sí se siente, o sea, sé que es un tema mental, ¿no? Pero una vez que te la ponen, güey, como que sí se siente esta parte como de alivio, por un lado, por el otro como de necesidad de libertad, digamos, o sea, de entre comillas. Y pues sí, o sea, si yo lo sentí, que esto es así como un... Soy una persona que se recluyó básicamente toda la pandemia, pues ya me imagino los que no, ¿no? O sea, los que nada más los necesitaban de pretexto, decir, ya tengo la segunda, vámonos, a donde sea. Entonces, pues ya, o sea, prácticamente los esquemas de vacunación, yo creo que para fin de año ya van a estar completos, digamos, hasta donde lo tenía planeado el gobierno, que yo francamente pensaba que iba a pasar como a mediados del año que entra, ¿no? O sea, que a mí me iban a decir, no, pues tú te vacunas, pues, despuesito, ¿no? Cuando todos los demás ya estén. Por ejemplo, mis sobrinos, mi hermana, pues ya están vacunados con las dos dosis, mucho antes que yo. Básicamente te crees todas las paparruchas, George. Exacto, güey. Pero bueno, pues ya, a ver qué nos depara el futuro, güey. Mira, no te quiero desalentar ni a todos nuestros escuchas, güey, pero mira, aquí tengo una noticia. Cuarta ola de la pandemia del coronavirus ya comenzó en Alemania. Es la ola de Coca-Cola. Se está acelerando especialmente por los contagios de la población adulta joven, advirtió el organismo oficial de prevención y control de enfermedades de Alemania. Pues sí, en Alemania hay una cuarta ola y está afectando gente de 35 y 59 años. Oye, pero profesor Cocoon, ¿es momento de entrar en pánico? El 63.8% de la población de Alemania recibió la primera dosis, mientras 58.25% ya tiene pauta completa. El 60% de los alemanes básicamente ya tienen toda la pauta completa, que es algo parecido a lo que está aquí en México. Esta noticia fue del 20 de agosto del 2020. Uy, o sea, no, ya tiene un mes, ya se acabó la cuarta ola. No, mira, lo que leí es que la tercera ola de México pues fue muy diferente, ¿no? A lo que fue la segunda, ¿no? La segunda que fue por ahí de noviembre, diciembre, pues en invierno. Ahorita la tercera ola fue de contagios, pero no así de muertes. ¿Me explico? Sí, exacto, ¿no? O sea, la curva esta epidémica famosa que tanto análisis ha tenido por de la cual teníamos clase de diario a las 7 de la noche. Sí, todos, pues, todos hemos opinado sobre esta curva, epidemiólogos, influencers, artistas, todo el mundo. Sí, no fue a la par los contagios, que de hecho fue más alto la cantidad de contagios, que se alcanzó el 15 de agosto, no, perdón, aquí lo tengo, 28.953 casos nuevos fue el 18 de agosto. Madre algo. Contra 21.000 que fue el 22 de enero. Pero la diferencia fue eso, güey. Lo que bien dices, la cantidad de muertes, güey. Mientras la de enero se alcanzó el pico de 1.328 muertes, esta última vez el pico fueron de 1.177. O sea, que es igual, güey. Pero duró menos, ¿no? Creo, creo que fue a la baja más rápido. Sí, exacto. Pues sí, eso va, va a seguir pasando, como ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Pues en algún momento va a ser estacionaria y va a ser como la, la influenza y pues ya, a darle átomos. Ah, güey, eso ya, güey, desde hace mucho tiempo ya fue a darle, güey. Ya es como ya los vacunamos, ahora vayan a trabajar, a la escuela, hagan su vida. No sé, de hecho ya, bien. Las oficinas, las... Las de mi trabajo ya las abrieron, o sea, ya están totalmente abiertas, pero sí sigue el esquema de ir voluntariamente, o sea, no están obligando a nadie a ir, pero ya dicen, pues, a los que quieran venir, ya vengan. Porque sí hubo un momento, al principio de la tercera ola, donde dijeron, no, nadie puede ir, ¿no? Yo creo que alguien se contagió, o algo así. Y sí ha habido contagios, o sea, sí, esta semana hubo un par, pero ha sido de gente joven y, pues, sin consecuencia, ¿no? Tal cual. O sea, haz de cuenta que hace dos semanas, en una junta de viernes, yo escuchaba que tosía, ¿no? Una compañera. Tosía raro, ¿sabes? O sea, sí se nota, güey. Cuando no es algo normal, ¿no? O sea, como que toses diferente, güey. Y ya el lunes entró una junta y, güey, ya no podía hablar, güey. O sea, pero no de que estuviera cerrada la garganta o algo así, sino como de que estaba exhausta y dije, no mames, algo le dio, ¿no? Y sí, pues ya nos confirmaron. Y ahorita ya, hoy tuvo otra junta y ya estaba todo bien, güey. Entonces, pues así es lo que está pasando ahorita. Lo que me sorprende, güey, es, por ejemplo, yo apenas siento un dolorcito en la garganta, güey, y no mames, no es el güey. Sí, ya sé. Y ella, o sea, con todos, güey. Sí, güey. No, el día de la tos no estuvo tan grave. Al siguiente lunes, güey, ya ni estaba tosiendo, güey. Era así de, no mames, güey, o sea, neta, ya ni hables porque te me vas a desmayar. O sea, se escuchaba así, ¿no? Así, destruida, güey. Y sí, pues al otro día fue así, estimados, ya luego regreso. Ah, pues cámara. Pero a lo que voy es que, pues, ha sido gente joven que... su recuperación ha sido muy rápida, o sea, en una semana ya está otra vez al tiro, ¿no? Y pues va a empezar a suceder así, güey. Sí, exacto, ya. Es como lo que le tiraron, güey, todos los gobiernos, güey, a hacer, güey, pues que la gente joven se... Más bien, que se volviera esto como algo estacionario, que el virus se fijara en las personas y que cada vez se volviera algo menos letal. Y pues... Pues sí, así funciona este pedo. Hay quien criticó, ¿no? Que decía que primero se tenía que vacunar la gente que salía a trabajar, güey. Creo que en Filipinas lo hicieron así y fue igual, güey. Entonces, no había fórmula, güey. No había fórmula de salir. Lo que sí sé y me llama mucho la atención es que neta, o sea, nunca imaginé, güey, que íbamos a vivir una etapa histórica, güey, como... Tú abres un libro de historia, güey, ves la peste y ves todo este tipo. El dólar a 3 pesos. El dólar a 3 pesos. No, pues veías libros en la época medieval y uno lo veía como, es que mal pedo, güey, ¿no? Qué culero, güey. Pues vivimos algo similar, güey. La única diferencia es que ahora hubo la tecnología para que una vacuna en un año, güey, sí murió mucha gente, güey. Hombre, pero... el camarada Putin ya la tenía hecha antes de que llegara el virus a México, güey. Sí, güey, está bien loco, güey. Es un campeón, le voy a mandar un mezcalito. Ay, no mames, yo creo que con el... Con tanto vodka, güey, este mezcal no le va a salir mucho. No importa, pues es para que lo saboree, güey. Ah, muy bien. Oye, pues esta fue la sección del Dr. Cocoon. El profesor Cocoon, perdón. Muchas gracias, profesor Cocoon. ¿Qué quieres poner, Borrego? Tengo un estreno en español y uno en inglés. No sabes, güey. Ah, pues bueno. Entonces, pues si quieres, ponemos a Mex Futura, que se quedó ahí en el tintero. Seguido de Rosa Mística. A ver si te gusta, Borrego. Rosa. Se llama Love. Rosa Mística. ¿Las bandas son mexicanas? Ex Futuro sí, Rosa Mística creo que no. Ahorita te investigo. Vamos con el combo de Mex Futura y Rosa Mística aquí en Mood y pues, ya que nos vamos al cambio. Y van llorando. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m. con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Estamos al aire, Jordi. ¿Cómo estás? No, pues perfecto, Borrego. Escuchamos dos propuestas de la Resistencia que prontamente se las voy a mandar al Chaco para que entren en las del mes de octubre, Borrego. Hey, me gustaron las dos, güey. La primera que nos pusiste a Mex Futura como esta banda de hip hop mexicano, me encantó. Tal cual, güey. Y la otra banda, la de Rosa Mística, con la canción Love. Rosa Mística. Rosa Mística. Porque es gringa, ¿eh? No te creas que es mexa. Ok, Rosa Mística me gustó, güey. Obviamente me evocó a 1990, güey, como comenzamos este programa y como comenzamos todos estos programas. Como bien dices, algo de hole, de ahí, punk, ranchero, sí, güey. Me gustó. Yo, así, sí, está buenazo. Yo haciendo mi trabajo de escuchar, que la neta, pues sí me gustan, sí, lo disfruto. Te digo que ya mi papá me preguntaba que de dónde sacábamos las canciones, pues ya hay mucho de Bobby. Ya hay sí, de dónde escoger, ya no es tan complicado, no tengo que ir al mix-up, tengo que decirle al empleado que me ponga un disco, no tengo que verlo incómodamente cuando no lo compro. O grabarlo en el radio, güey, ahí. Hacer, grabarlo del radio, ya ni escucho radio, entonces solo escucho La Resistencia, que no es radio, pero bueno. Que no es radio, pero que sí es radio. Pero no es radio, que sí es radio. Entonces, pues sí, sigan escuchando La Resistencia y podrán escuchar esta y otras canciones que siguen alimentando la programación y pues, también los programas en vivo, los programas grabados, que son casi todos. Pero que estamos tratando de trabajar en esa parte también. Sí, pues muchas gracias por haber escuchado, habernos aguantado. Mañana escuchen la repetición a las 10 de la mañana y métanse a la página. Ahí están todos los podcasts, estamos todos allí, todos los programas que pueden escuchar. Me parece que vamos a ver, un cambio, güey. Creo que ya el viernes vamos a tener al Juanqui por ahí poniendo rolas. Y pues va a estar bueno La Resistencia, como siempre. Muchas gracias por escuchar y gracias. Buenas noches. Adiós. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the sleighs. So grease up your baby for a ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh.